para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Isabel Foreman regresa a La Huérfana. La cinta de drama y suspenso, con la joven como protagonista, vuelve 12 años después en forma de precuela. Llevará por nombre Orphan First Kill y veremos la historia de Lina Clamer y su fuga desde un hospital psiquiátrico. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.